Tantas veces lo pensé y no supe decirlo. Cuántas veces el café ya se nos terminó. Cuántas noches desde ayer en las que no he dormido, en las que no te he escrito, que no te marches hoy. Que vuelvas aquí, me dejes hablar, que ya no voy a disimular que tú y que yo. Yo te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que hoy voy a romper en dos mi corazón. Voy a romperlo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que yo ya no puedo ni sentir dolor. Toma lo tuyo, es mío, no. Mío tanto tiempo, pero es mejor así. Dime la verdad, dime de una vez. Si solo yo te quiero, me quieres tú también. Dime la verdad que yo esperaré. Esperaré a que quieras quererme otra vez. Que vuelvas aquí, me dejes hablar, que ya no voy a disimular que tú y que yo. Yo te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Voy a romper en dos mi corazón. Voy a romperlo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que yo ya no puedo ni sentir dolor. Toma lo tuyo, es mío, no. Oh, toma lo tuyo, es mío, no. Oh, toma lo tuyo, es mío, no. ¿Cuántas veces lo pensé y no supe? ¿Cuántas veces el café ya se nos terminó? ¿Cuántas noches desde ayer en las que no he dormido? En las que no te he escrito, que no te marches hoy. Yo te quiero tanto, tanto, tanto.